5, 4, 3, 2, 1. Grabando. A partir de este momento, tus emociones vibrarán al máximo. ¿Ya están listos, compas? Dale más volumen, ¿ok? Efervescencia musical. La mejor música la escuchas aquí. Con Rocío Castillo por La Voladora Radio. ¡Que comience la fiesta! ¡Somos la radio número uno en todo! ¡Ay, qué emoción! Efervescencia musical. Un concepto diferenciado. Mala conmigo y tengo que desaparecer. Excelentes días tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Efervescencia Musical, por supuesto, a través de La Voladora Radio XHSA, transmitiendo completamente en vivo y en directo desde nuestras oficinas e instalaciones ubicadas aquí en San Francisco, número 65, barrio de Panoaya, en Ameca Meca de Juárez, Ameca Meca, la linda y querida. Sean ustedes bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo dónde nos escuchen, en cualquier punto de este planeta. Sean bienvenidos, gracias. Y bueno, pues el día de hoy, cinemaniáticos, claro que sí, y ya tenemos al buen Alex del otro lado en la línea, que ha dicho, es que quiero ir a cabina, y nada más no se nos hace, pero la esperanza es lo que muere al último, así que te esperamos de este lado cuando gustes, Alex, mientras te tenemos aquí en la línea. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amado Victorio, mi querida Chiro también, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues ya en breve, ahora sí ya habrá un espacio antes de que se ponga intenso esto del trabajo. Tengo que ir allá a San Francisco, a Meca Meca, para disfrutar de Cinemanéticos en vivo y en directo. Pero por lo pronto, pues bueno, haciendo una invitación al auditorio para que nos escuche este y todos los viernes a partir de las 11 de la mañana. Y por supuesto a ti en toda la barra de programación de lunes a jueves, con mucha música, muchos comentarios y pues con siempre tus comentarios bien atinados, mi querida Chío. Recuerden, Efervescencia Musical y Cinemaniáticos en el espacio de Efervescencia Musical todos los viernes a partir de las 11 de la mañana. Y pues les damos la más cordial bienvenida. Y pues así es, mi querida Chío. ¿Alguna mención? ¿Números telefónicos? ¿Redes? ¿Contactos? ¿Todo eso? Claro que sí, porque si no luego estamos ahí del chisme y ay, es que nadie nos habla, sí. Y no sé qué, nos quejamos, pero no no nos acordamos de dar los teléfonos. Contactos en cabina 597-978-5252. También estamos en el WhatsApp 56-36-24-53-56. Síganos en redes sociales, Facebook, X, Twitch e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook y en TikTok como La Voladora Noticias. Página web www.lavoladora.org. Y recuerden, dudas, comentarios, sugerencias, peticiones, saluditos, etc, etc, etc. Lo pueden vertir a través de esa línea de contactos. Y más directamente, si gustan, agregarnos al Facebook. Estamos como Efervescencia Musical Voladora. Así nos encuentran para chismear rico, jugoso y, por supuesto, ver todos los avances, todos todos los chismecitos que hay, por supuesto, aquí en este en Efervescencia Musical y en Cinemaniáticos. Ahora sí, mi querido buen Alex, abros, pues. Pues bueno, empezamos con el santoral, mi querida Chío. Y pues bueno, quienes cumplen años el día de hoy, hoy 3 de mayo de 2024, pues tenemos una actriz que ha causado bastante revuelo con sus declaraciones, ha sido ya funada, válgase el término y la expresión, muy en boga. La verdad, sí han sido unas declaraciones muy, muy desafortunadas. Ha sido una cuestión de un punto de vista bastante recalcitrante, orgulloso, pedante, entre muchas, muchos calificativos más. No sé si te suena el nombre de Rachel Zegler, esta chica que iba, mejor dicho, que está esperando el lanzamiento de esta película llamada Blancanieves y los Siete Enanos, versión live action, y ella pues cumple 23 años y ya explosiva, mi querida Chío. Es la, ¿cómo se llama? La chica que ha tenido como, como mil años, es que a mí se me hace como que han pasado mil años, que le he visto en su papel de Blancanieves, y que siempre que sale, siempre se queja de algo, ¿no? Y sí, la gente siempre que la ve, se queja de que no es Blancanieves, pero así es un círculo vicioso. Sí, no, la verdad, cumple 23 años, y pues han sido, la verdad, declaraciones poco afortunadas. Ella en su cuestión y en su punto de empoderamiento, digo, no porque sea malo, pero la verdad no lo ha sabido explotar o lo ha hecho de la forma incorrecta. Con esos desplantes, con esa, pues hasta cierto punto llamada soberbia, ¿no? De su parte, y bueno, pues con 23 años uno podría pensar que pues está bien dirigida, sus agentes, sus representantes, más que nada la gente que trabaja con ella, bueno, pero en realidad quisiera trabaja para ella, viendo cómo se porta, sí, no la ha sabido conducir y esas declaraciones le han hecho más daño que nada, porque prácticamente sus proyectos están detenidos, mi querida Chío, precisamente por esa falta de tacto, por esa falta de empatía y por esa cuestión un tanto agreste cuando ella hace alguna declaración con referencia a lo que piensa, a lo que dice o a lo que hace. La verdad sí es un poco agresiva esta mujer, pero cumple 23 años. Esperemos que pues en un momento dado pues ella recapacite y no siga haciendo ese tipo de declaraciones que le afectan más de lo que le pueden beneficiar. Sí, 23 años cumple. 23 años y ahí aplica el de esta chava y se le hace fácil, ¿no? Pero ciertamente yo creo que tiene que tener un equipo atrás, ¿no? Y que le diga, esto sí lo puedes hacer, chava, esto no. ¿Cómo se te ocurre decir esto, no? Sí. Pero sí, sí ha sido como, sí, te digo, a mí se me hace como que ya han pasado muchos años, muchos siglos, que la ven del mismo personaje y todavía no sale ni la película. Sí, pues retrasaron la película creo que un par de años porque vimos la noticia desde el año pasado y mira, pues en este tampoco creo que se vaya a estrenar, entonces la verdad sí está pasándola pues un poquito mal, pero bueno, y vuelvo a repetir, dicen que el que por su gusto muera se la muerte le sabe, entonces a ella le ha de fascinar hacer ese tipo de declaraciones explosivas y pues está pagando el precio, pero tampoco la veo muy preocupada, en fin, ya será cuestión de tiempo. Sí. Miguel Chio también cumpleaños, un actorazo, bueno, a mí me parece uno de esos actores de reparto que son muy buenos y que ha interpretado, la verdad, bastantes papeles, pues de tipo gandalla, el tipo sí siempre se ha pasado de listo, es muy explosivo, es muy de esos clásicos machos alfa, pero en mal plan. No sé si recuerdas, fíjate que uno de sus personajes que me pareció bastante agreste es con esta Famke Janssen, la que hacía de Jean Grey en las películas de X-Men, que ella está viviendo en una casa, pero hay un fantasma que precisamente es el fantasma del marido, que el marido es el policía que la maltrata, la patea, le hace un sinfín de cosas, y este actor se llama Bobby Cannavale, él cumple 54 años y la verdad es un actor de reparto que es muy bueno en todo lo que hace y los personajes que interpreta, y quizás ese es uno de los papeles que se me ha quedado más grabado, porque sí es algo gandalla el tipo, pero eso no le quita lo buen actor que es. Y no sé si recuerdas esa película, creo que se llamaba ¿qué? Algo del más allá, no me acuerdo ahorita cómo se llamaba, pero Famke Janssen está en esa casa y, hijo, cómo la maltrata este fantasma. hasta los platos vuelan y bueno, un sinfín de cosas, pero la verdad la fotografía y la forma en cómo es llevada la película está muy bien realizado, no es exagerado. La verdad, hasta cierto punto, pues sí es un tanto creíble. Y pues una película que pueden encontrar definitivamente en el catálogo de alguna plataforma. ¿No te acuerdas de esa película, mi querida Chío? No, estoy tratando de hacer, ¿cómo se llama? Memoria. Ya hasta luego me pasa de que, no sé si te pasa, que quieres hacer memoria y hasta las 500 ¿no? mil horas. ¿Te acuerdas? Sí, pero ya estamos fuera del aire, ¿no? Sí. Sí, no me acuerdo, no me acuerdo de esa película. Sí, pero bueno, muy, muy buena película. Y pues digamos que son los más famosos de este día, quienes cumplen años, mi querida Chío, Bobby Cannavale y Rachel Zegler. Ambas personalidades fuertes, pero sin duda, pues uno llevándolo al terreno de la actuación, la otra llevándolo al terreno de sus declaraciones y pues de ese mal comportamiento que ha tenido a últimas fechas. Y fíjate, una de las que yo me acordé, porque me salió obviamente en comentarios de Facebook y así, y sí. Que sí, forma parte también de la memoria, ¿no? De fans, sí. Que yo me imagino que recuerdas a la primera Morticia, ¿no? Morticia Adams. Ah, ok, claro que sí. Sí, la famosísima Caroline Jones. Caroline Jones, claro. Sí, ¿cómo no? Fue su cumpleaños el 28 de abril. Sí. Ella fallece un 3 de agosto de 1983, ¿no? Pero sí. me acordé de esta, de Caroline Jones, precisamente, de la primera Morticia Adams. De ahí la original y la insuperable. Y la insuperable. Mira que Angelica Andale. Houston hizo un muy buen trabajo en Los Locos Adams, pero no, definitivamente Caroline Jones tenía una belleza fantástico, una belleza genial, esa gracia, esos ojos, la forma en cómo se adueña de ese personaje y de ese traje entalladísimo, que definitivamente le beneficiaba mucho. Tiene una cara muy bonita, una expresión muy, muy, muy bella para fotografía en blanco y negro, y por supuesto que el personaje, lo querías o lo querías. Sí. ¿Cómo no recordar cuando llenaba sus floreros y cortaba las flores y se quedaba con los tallos, ¿no? Sí, fantástica. Fantástica Caroline Jones, yo creo que de las pocas series que la verdad han trascendido más allá del tiempo, la verdad es una historia atemporal, obviamente bueno, con algunas cosas que pues tenían que ver mucho con lo de la época, pero sin duda alguna es una serie que ha pasado la prueba del tiempo y que sin duda alguna el elenco actoral pues no pudo haber sido mejor. La verdad, creo que cada uno de los personajes está muy bien determinado, muy bien definido, muy bien dibujado. Y pues ella junto con Homero Adams, en este caso su marido, el personaje, que se llamaba, me recuerdo que se apellidaba Austin, pero no recuerdo el nombre de él. Era su pareja. Chiquistriquis. Ajá, sí, no. John verdad, Austin. ¿Mande? John Austin. John Austin, ya ves, sí. John Austin, sí, sí, sí. Entonces era una pareja genial. Y bueno, todo el cuadro de actores, Pericles, sí. todos. Fíjate, yo creo que cada una de las generaciones de estos Adams, porque finalmente sí. Ahorita está como muy de boga por la serie de Merlina, ¿no? Sí. Pero bueno, ahorita nada más están viendo a Merlina, pero en realidad es un todo, ¿no? Es la familia Adams. Sí. Pero yo creo que cada una de las generaciones ha tenido su muy peculiar y atinado elenco, ¿no? Sí. Recordemos que estas pues son de los 60s, Caroline Jones es de los 60s, después viene otra que es como, ¿qué será? ¿80s, 90s? 80, 90, y con Raúl Julia y esta ay, la acabo de decir, Dios mío. Ella. Houston y Raúl Julia, Y 89. Ahora, cuando Merlina, bueno, es Jen Ortega, pero esta Morticia es Caroline Zeta-Jones. ¿No? Exactamente, sí. Y bueno, aunque hubo muchas críticas por el Homero, ¿no? Pero Homero en realidad es así de feíto, pongámoslo así, ¿no? Sí. No quiere decir que sea feo el actor, sino Homero es ese Homero que estamos viendo ahora, es el Homero real. Todos los otros Homeros, guapitos, delgados, altos y todo eso, sí, sí, fueron como más acomodados para la pantalla, ¿no? Sí, sí. Pero independientemente de eso, yo creo que cada uno de ellos es una marca para una generación. Sí, también es cierto, sí, sí, sí, es verdad. Bueno, sí, luego seguimos chismeando acerca, bueno, ahorita seguimos chismeando acerca de eso, ¿te parece, mi querido Alex? Porque tenemos que ir a un corte. Regresamos. Ah, perfecto. Corte, regresamos. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¡Hey, tú! Sí, tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo, es la música. Y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al WhatsApp 55-40-61-54-59. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Pues ya estamos de regreso aquí en Efervescencia Musical, completamente en vivo y en directo. Y bueno, pues antes de iniciar, ¿te parece, mi querido Alex? Déjame dar unas recomendaciones para botanear en lo que también vemos un poco de cine, vemos la cartelera y las palomitas, por supuesto. Así que, bueno, pues queremos mandar un saludo. Muchísimas gracias, gracias a nuestros patrocinadores por apoyarnos en el ejercicio de la libertad de expresión mediante la emisión del día de hoy de Efervescencia Musical. Y bueno, pues unos chilaquilitos. Ya sé que como que chilaquilitos para el cine, pues como que no está, como que no hace clic, ¿no? Pero en nuestra casa a lo mejor sí. Digo, a lo mejor en el cine, en la sala de cine no hay que llevar los chilaquiles. Pero en mi casa sí. Así que, bueno, pues, ¿qué les parece? Unos chilaquilitos con tortillas Don Pon. Recuerden, tortillas Don Pon, que ofrece estas tortillas, estos productos de maíz, tortillas, totopos, tostadas y masa. Están elaborados con la técnica de nixtamalización y las podemos encontrar en la tiendita de la esquina. Así que vamos ahí a Tortillas Don Pon para que también directamente nos podamos poner en contacto con ellos, pero aparte el producto, ¿no? Ya puede ser que sea la tiendita de la esquina o lo podemos pedir a través del 55-51-99-02-32. Así que pónganse en contacto con Tortillas Don Pon. Y también, miren, la otra vez le estaba diciendo que yo les recomiendo ampliamente, por supuesto, las mini pizzas que ya está metiendo Jolot en su haber, en su catálogo de productos, muy ricas, la verdad, muy ricas. Son mini pizzas individuales. Digo, a lo mejor si le encargan una más grande, puede hacer más grande, pero al menos las pizzas individuales están bien ricas y podemos comprar, podemos adquirir un par para tener una pizza, un chesquito, las palomitas, y mira, ya tenemos ahí el espacio para el cine. Así que, bueno, pues, Jolot, visiten su página de Facebook y de Instagram como Jolot. Y también contáctense al 55-73-89-13-91. Recuerden, te hace pedidos, bueno, entrega pedidos, tanto en Juchi como en Tenango del Aire, Ameca, Temamantla o Zumba y además Tenango del Aire, Temamantla o Zumba, Ameca y Juchi. Yo ya la quiero mandar a otros lados, ¿no? pero ahí está. Así que, bueno, pues unas pizzas muy ricas, mi querido Alex, te las recomiendo. Cuando tengas oportunidad, échale un gritito a Jolot, porque sus pizzas están bien ricas. Ahorita está manejando nada más pepperoni y hawaiana. Sí, sí, sí. No, pues la verdad ya hace falta ir por allá. ¿Desde cuándo quiero ir? Y no he podido, pero bueno, ya sabes, el tiempo siempre mata y apremia, pero a la menor provocación hay que ir a probar esas deliciosas pizzas. Claro que sí. Y bueno, pues, mi querido Alex, ¿qué onda con la cartelera? ¿Qué tenemos de nuevo? Hay cuatro películas para este fin de semana. Creo que hay películas para todos los gustos. Vamos a empezar con una película que estaba viajando, definitivamente. No fue la primera que vi, pero como que me quitó esa emoción de haber visto el estreno de la semana, que ya sabemos que es Ese Gatito Naranja. Pues yo salí muy feliz de ver Ese Gato Naranja y luego entré a ver esta y que me da el bajón. Dije, ojo, creo que elegí mal esta vez el orden de ver las películas. Se llama El Caso del Cielo, es una película distribuida por Cinemex, dura casi 2 horas, 1 hora con 50 minutos, de Estados Unidos. Actúan Steve Caballero, Liz Trobel, Luis Palou, entre muchos otros. Dirige Manny Sandoval. Es una película documental, clasificación AA. El título original en inglés es The Case for Heaven, y en este caso, bueno, pues es la pregunta de los 64,000, mi querida Chío. Esta película está basada en una obra, en un libro, y este autor llamado Lee Strobel, pues, que en este caso, pues lo que es una disertación, es una plática, son testimonios de gente que habla precisamente acerca, pues, de la muerte, que hay más allá de la vida, la existencia, del cielo, del infierno, lo que sucede, en las experiencias que esta gente que pasa en la película, pues ha tenido con referencia a la muerte, que han tenido algunos accidentes, han tenido algún acercamiento con este tipo de circunstancias. Y la verdad, pues la película te deja muchas cosas en la mente. La verdad, llega un punto en el que, bueno, a lo mejor pude haber ido en un mood bastante sensible, pienso yo. Sí te llega a quebrar, digo, la situación personal influye mucho para que esta película pueda funcionar. Evidentemente también tus creencias y pues todo el bagaje, a lo mejor de años, de lo que te haya tocado vivir, también influye mucho para que tú con esa parte puedas complementar lo que la película misma te está dando. Con eso no quiero decir que la película sea densa, la película es ágil, es rápida, pero pues son tantos testimonios que en un momento pues sí te llega a abrumar, y precisamente estar hablando en todo momento pues acerca de la vida, la muerte, la forma en cómo vivimos, la forma en cómo somos, nuestras creencias personales y un sinfín de cosas. La verdad sí es una película que recomiendo que vayan en ese mood para que la puedan apreciar, para que la puedan percibir de otra manera. No es tan ligera en ese sentido, en el sentido de lo que se dice, y sí pega un poquito en la cuestión emocional. Bueno, así me pareció la película a mí, y pues es una película que se estrena esta semana, mi querida Chivo. Pues vamos a ver, hay como de todo un poco, ¿no? Regularmente las películas de corte dramático son un poco explotadas, ¿no? Sí. Y más en cartelera, ¿no? Regularmente vemos de acción, de suspenso, incluso hasta infantiles, pero las dramáticas son muy poco explotadas. Sí, y más hablando de estos temas que, pues, digamos que para cine o salas comerciales, pues como que tú pensarías que no pegarían o no tendrían esa cuestión de gancho, de jale, pero la verdad sí había dos que tres personas en la sala y sí alcancé a ver sus rostros un poco desencajados, como que no sabían a lo que nos íbamos a enfrentar, y bueno, pues la verdad salimos bien librados de ver El Caso del Cielo, esta película que se estrena este fin de semana. Y bueno, una vez que después de que vi al Gato Naranja y luego El Caso del Cielo, me metí a ver Jugaremos en el Bosque. No sé por qué lo hice. Pues dijiste, bueno, ya, total, el día de hoy ha sido un caos, que también sean mis elecciones de cartelera. No, la verdad, ahora sí elegí mal el orden, pero bueno, también es que no había mucho horario que escoger. Más que nada, lo que movió fue El Gato Naranja, ver al Gatito Naranja, eso fue lo que movió todas las películas. Pero bueno, después del Caso del Cielo, entré a ver Jugaremos en el Bosque. ¡Ay, Dios mío! Ya con eso dijiste todo. Yo tampoco tenía como muchas esperanzas, porque el tráiler no me gustó como mucho cuando porque la han estado moviendo por todos lados, ¿no? Sí. Y cuando estaba la de la primera profecía, obviamente estaban con ese tráiler, también estaban los los póster, que los póster se ven chidos, fíjate. Pero sí. Pero el tráiler sí como que dije, "Ay, híjole, espérate, mejor no digas nada porque luego, como que es engañoso, el tráiler es engañoso, ¿no? Como bien te puede invitar a ver una película y porque está bien padre y todo el rollo y medio y la película resulta ser una chafa, como sí. Bien te aleja de la película y porque el tráiler está bien, bien feo, pero la película es muy buena, ¿no? Entonces dije, vamos a ver, vamos a tener, expectativas medianas con esta película, porque sí, el tráiler se ve ahí como que algo está mal. Pues mira, mi querido, yo no sé si recuerdas esta película que hizo Yalitza Aparicio con ese director llamado Luis Mandoki, que creo que se llamaba Presencias. No sé si la llegaste a ver, fue hace 2 años me parece la película, y que apenas la estrenaron creo que el año pasado. Hijo, pues esa película también estaba como de santa madre que entré a ver. Pues esta es como prima hermana de ella. No le hagas. Pues dura 1 hora con 36 minutos, es mexicana, por supuesto. Participan Lucía Uribe, Mauricio Isaac, entre otras personas. Dirigen, fíjate aquí, lo curioso es que dirigen dos personas, Alejandra Cárdenas y Guillermo Granillo. Y bueno, yo me estaba cuestionando, dos directores y no pudieron generar una buena película con sobresaltos, o sea, con algo típico de las películas de terror. La verdad, no lo consiguieron, se les fue de las manos, y pues esta película está catalogada como terror, pero es como un terror, ¿cómo te diré? Pues yo creo que es un terror muy personal para ellos. La clasificación es B15, y pues sí, así se llama Jugaremos en el Bosque. Entonces, pues algo, un plot que hemos visto siempre, son dos, un matrimonio, Javier y Mariana, cuyo matrimonio, pues la verdad ya no está funcionando, y deciden mudarse a una hacienda pues vieja, ¿no?, que le pertenece a la familia, para pues darse una segunda oportunidad. Y entonces ahí evidentemente pues hay una presencia que está prácticamente dominando esa casa, está en las paredes, en el ambiente y todo. Mira, algo que también no voy a ser tan cruel, algo que sí me pareció que lo lograron muy bien, es la ambientación y la escenografía. La verdad, los lugares en donde se desarrolla la película están muy bien, el diseño de producción es bueno, no es excelente, pero es un diseño de producción bueno. Y pues la verdad esta presencia, este fantasma, llamémoslo así, pues trata de, por todos los medios, de utilizar esta emoción, este sentimiento entre la pareja para que pueda volver a la vida. Entonces creo que ya con ese plot, pues tú dirías, igual se puede hacer algo interesante, pero no, aquí se les escapa. La verdad, las actuaciones están pues de regular a malas. La verdad lo traté de ver con los mejores ojos y pues no me pareció ni siquiera que fuera una película de terror, me pareció más una película dramática con una atmósfera cuasi de terror. Hay cero sobresaltos, hay ninguno, ningún sobresalto es efectivo. Entonces, pues por lo que entras para que tú veas una película de terror es precisamente por los famosos jumpscares, por los sobresaltos, y no, ninguno es efectivo, mi querida Chío. Entonces, pues si ustedes tienen ganas de apoyar el cine nacional, métanse a ver Jugaremos en el Bosque. Híjole, yo cuando vi, no sé si te acuerdas, que estaban como metiéndole a poco a poquito de Jugaremos en el Bosque. Sí. Yo pensé que era como de que iban a tocar el tema de la canción, o sea que todo iba a ser como de la canción de Jugaremos en el Bosque, mientras sí. El lobo no está, ¿no? Yo creo que todo el mundo la conoce, para que no la cante. Exactamente. Pero ya cuando la vi, cuando empecé a ver los trailers, dije, puede ser. Porque ajá, empezaron como a ver, lanzar poco a poquito las cosas, ¿no? Sí. Efectivamente, o sea, la ambientación, insisto, todo esto por el tráiler, yo no he visto la película. La ambientación se ve bien, ¿no? Sí. Se ve, la producción, los escenarios están como padres. Sí te recuerda esa de, mira, nuestro matrimonio está casi fracasando, quiero tener la última oportunidad, también oportunidad para que crezcan nuestros hijos. Mira, esta casa bien abandonada y que se ve que está re bien embrujada, ahí vamos a solucionar todos nuestros problemas, ¿no? Pues no está como chido. Pero se siente de esa manera y cuando pasa eso es que dices, va algo bueno, ¿no? Sí, exactamente, pero no. Ajá. Te digo, aquí dos directores y se les va de las manos. No es posible que dos personas hayan podido tener el control de una película. Sabemos que el género de terror es uno de los géneros más complicados, junto con la comedia, por el tiempo, el desarrollo de los personajes y todo, pero hemos visto grandes ejemplos que también con poco dinero logran hacer cosas fantásticas, incluso hasta aficionados, ¿no? Aquí no puede ser posible que inviertan ese tipo de dinero para que no salga el producto que tú desees. Entonces, pues sí, una lástima, siento que es una oportunidad desperdiciada. Y pues insisto, por esa razón no la estrenaron junto con Estela de la Profecía, ni con nada de eso, porque definitivamente no tenía nada mucho que ofrecer. Entonces ahora que la estrenan junto con el Gato Naranja, definitivamente no, pues menos tuvo oportunidad, porque este gatito se llevó prácticamente toda la taquilla de la semana, mi querido Chivo. Pues sí, hablando de ese gatito amarillo, ¿qué nos cuentas de él? Todavía me falta por llegar, espérame. Ok. Fíjate, una de las cosas que no quiero pasar por alto, y a lo mejor tú me vas a quitar como la espinita, es que cuando vi el tráiler, hubo un tráiler un poquito más, el tráiler corto y el tráiler más alargado, ¿no? Sí. Yo vi ambas. De repente era como de, estas gemelas es como del Resplandor. Este chavito ahí todo pálido es como kilómetro 31. Exactamente. Era como de, esto ya lo vi, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, eso también nos vamos a encontrar ahí. Sí, son como homenajes, pero la verdad, homenajes muy mal elaborados, mal insertados, incluso hasta, yo creo que hubo un problema de comunicación entre dirección y entre el cuarto de edición, ¿eh? No se pusieron de acuerdo muy bien cómo poner las escenas o cómo desarrollar la historia, y creo que también, insisto, los escenarios y ese tipo de cosas no están mal, pero la inserción y la edición sí tuvieron mucho que ver para que la película se sienta hasta cierto punto pesada, porque la película no es dinámica, Chío. Fíjate, dura 1:36 y la película sí se siente bastante larga. Yo cuando llevaba ya media hora, yo dije, ya va a acabar, y no, apenas llevaba media hora, me faltaba una hora más por ver la cinta, pero definitivamente sí, tienes toda la razón, tiene esa estética de kilómetro 31, tiene bastantes reminiscencias a películas clásicas que ya hemos visto, pero ni aún así funciona, eso es lo malo. Híjole, pues vamos a tener que verla también para ver qué tal nos deja, ¿no? Sí. Pero yo creo que definitivamente entonces no gasto mi dinero en el cine por esta película. Mejor espero a que salga. Busca mejor la veo en Cuevana, ¿no? Sí, busquémosla en otra plataforma. En ese caso, pues te recomendaría ver mejor la del Caso del Cielo, que te va a poner un poquito más los pelos de punta por decir tantas verdades. Y bueno, vámonos con el tercer estreno de la semana. Esta película se llama Profesión Peligro. Si te suena el nombre de Profesión Peligro, es porque precisamente hubo una serie de televisión llamada con el mismo nombre. Nada más que en aquel entonces fue protagonizada por Lee Majors, el hombre nuclear, tú lo recordarás. Y pues esta serie se hizo bastante famosa porque duró prácticamente 113 capítulos, duró 5 temporadas, o sea, 5 años. Y pues definitivamente, pues una gran diferencia entre Lee Majors, y con esto no estoy diciendo que sea mejor o peor, una gran diferencia entre Lee Majors y una gran diferencia entre Ryan Gosling. O sea, nada, siento que nada que ver, porque aquel era un hombre rudón, un hombre testarudo, un hombre, no lo sé, ese tipo de macho, por decirlo así, en esa serie de televisión. Y aquí Ryan Gosling, pues yo lo siento un cuate buena onda, más alivianado, más tirándole a la comedia, al relajo, como que le quitaron ese corte que tenía la serie a esta película. Y pues bueno, es una película distribuida por Universal, dura 2 horas con 7 minutos, de Estados Unidos, actúan, ya lo acabo de decir, Ryan Gosling y mi novia Emily Blunt, Winston Duke, Aaron Taylor Johnson, que seguramente ese es novio tuyo, y Hannah Waringer, que bueno, pues la verdad están bien. Dirige David Leitch. Y es una película enfocada en la acción, la comedia y el romance. Clasificación B, la película en su título original se llama The Fall Guy, y así se llamaba también la serie. Entonces, ¿de qué se trata? Fíjate que este David Leitch es director de Tren Bala, Deadpool 2, Atómica, Rápidos y Furiosos, Hobbs and Shaw, y ha producido también algunas películas de John Wick. Entonces, la verdad, sí, tiene todo ese timing, ese ritmo, esa cuestión de las escenas de acción. Sí, eso sí lo vas a ver, ahí sí yo no tengo ninguna queja. La verdad sí es bastante explosión, bastante destrucción a su paso, muy explosiva, muy rápida, muy vertiginosa. Tiene todo ese tipo de situaciones la película, pero lo que a mí particularmente no me acabó de convencer fueron las actuaciones de Ryan Gosling junto con Emily Blunt. La verdad siento que para nada hacían química en la pantalla. Pero bueno, pues esta película es el estreno también de esta semana. ¿Y pues de qué se trata? Pues es un doble de acción a quien le encargan, después de haberse retirado, digamos, una temporada, lo llaman, pero porque para que investigue dónde está el personaje principal, el actor principal de una película que se está filmando. Y entonces, gracias a este tipo de encargo, él va a tratar de ver, a descubrir, a ver dónde se encuentra este actor, y pues se ve inmerso en un problema mayor, porque este actor pues está, la verdad, metido hasta las manitas en cosas que no debería, y pues de esta manera pues se involucra. Y ahí es donde vamos a ver la cuestión del rescate, cómo operan estas cosas, pero sobre todo pues la situación de la acción, la adrenalina, el hecho de que pues ahí están, digamos que la pareja dispareja. La verdad sí es una película que es bastante entretenida, es muy movida, es muy ágil, tiene todo eso, pero vuelvo y repito, siento que Ryan Gosling no era la mejor opción para ponerlo en este papel. Sin embargo, bueno, pues el actor cumple, digo, es un cuate que me cae muy bien en el sentido de las actuaciones y de la forma como lleva su carrera, creo que es muy bueno, pero siento que no era el papel para él. Sin embargo, bueno, es una apreciación personal. La película funciona como divertimento, es una película muy, muy ágil y entretenida. Profesión Peligro es el estreno, digamos, fuerte, casi fuerte de la semana. Fíjate que, no sé si te acuerdes, hubo una temporada en donde, creo que era Nickelodeon, que pasaban series así de viejitas, ya a partir de las 10, 11 de la noche, sí. Y era toda la madrugada. Ahí podíamos ver a los Locos Adams, Hechizada y así varios, ¿no? Si mal no me acuerdo en eso, y no porque me quiera sentir joven, pues, pero la neta sí, porque la serie que dices es como sesentera, setentera, ¿no? Más o menos. No, fíjate que yo también tenía pensado eso, que era como de los 60, pero es del 81 al 86, mi querida Chío, y yo te lo juro que sí pensé que era una serie más vieja. Ajá. Y no, fíjate, pero tenía ese diseño de producción. La verdad es que, bueno, como era Lee Majors el protagonista y la del hombre nuclear fue filmada en la década de los 70, siento yo que mi recuerdo, mi memoria me traiciona en ese sentido, porque yo pensaba que era posible pues, de los años 70, pero no, fue del 81 al 86, mi querida Chivas. Porque entonces estamos casi en la misma, porque es que yo me acuerdo haber visto dos, tres capítulos de esta serie, pero no me gustaba, no, la neta no me gustó, no, porque es mucho, era mucho como sí de acción, como de yo no entendía quién era, ¿no? Porque era así como que se metía en problemas nada más. Y chocaban y él estaba bien y todo el rollo y medio, ¿no? Pero ya con el tiempo, pues ya te informas, ¿no? Pero yo me acuerdo haberlo visto dos, tres capítulos y la verdad nunca me llamó la atención. Pero yo pensé que sí era como de aquellos ayeres, fíjate. Sí, no, yo también, y la verdad me pareció extraño cuando empecé a investigar y dije, oye, pero si no era de esa década, fue reciente. Pero entonces bueno, sí nos ambientaron re bien y nos confundieron. Sí, no, también te vuelvo a repetir, es que deja de eso, el hecho de ver a Lee Majors igual con el mismo look, pues tú dabas por hecho de que esa serie era pues prácticamente de los 70, ¿no? De mitad de los 70, pero no, Chío, extrañamente esta serie fue transmitida por ABC entre 1981 y 1986. Entonces, bueno, sí, nos traicionó el subconsciente. Ándale. Bueno, sí, mi querido Alex, vamos a hacer una pausa así rápido y regresamos con las siguientes recomendaciones de cartelera, ya también para ir despidiéndonos. Pero el tiempo ya nos alcanzó otra vez. Claro que sí. Regresamos. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. Los gremios, pues es un. Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de. Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, mi querido Alex, rápidamente, antes de que nos pasemos a la siguiente recomendación. Saludito, dice, hola Chío, buenos días, y a Alex, que tengan excelente fin de semana, saludos de Vero Arroyo. Ah, saludos Vero, gracias por escucharnos, un abrazote gigante para ti y excelente fin de semana. Y bueno, pues, también agradecemos a Café Chapitel Galería por apoyarnos en el ejercicio de la libertad de expresión y también a Plasma Tus Ideas a Meca Meca. Recuerden, Café Chapitel, un buen cafecito rico y un desayuno buffet, todo eso y más en Avenida San Juan número 5 en Santiago Tepopula, en Tenango del Aire, o bien en Ayapango, en el local número 15 del corredor turístico gastro artesanal. Y Plasma Tus Ideas pone a su disposición todo lo que deseen para su negocio, todo lo del diseño gráfico y de publicidad. Así que vayan con ellos, Plasma Tus Ideas a Meca Meca, San Francisco número 22, esquina con Atenógenes, aquí en Ameca Meca. 55-25-27-04-94, el teléfono para más informes. Ahora sí, mi querido Alex, venga. Pues mira, Chío, ya es el último estreno de la semana y el importante, pues obviamente, ¿a quién nos referimos? A ese niño, a ese gatito regordete, de color naranja, flojo, que odia los lunes pero ama la lasaña y la pizza, Garfield. Fuera de Casa. Es el estreno de la semana y pues ya sabes que esta semana pues prácticamente fue con un día de asueto, un día festivo, y ya los cines estaban abarrotados. No te quiero mencionar la dulcería cómo estaba vuelta loca por obtener todos los recuerdos y souvenirs de Garfield, del que te puedo presumir tengo mi palomera. ¡Ah, yo quería la palomera! ¡Te odio! Sí, la conseguí. Bueno, pues resulta que esta película es distribuida por Sony Pictures, dura 1 hora 40 minutos, es de Estados Unidos, actúan en sus voces originales Nicholas Hoult, Chris Pratt, Samuel L. Jackson, Harvey Guillén y entre muchos más. Dirige Mark Dindal. Es una película animada, es una comedia, es una película familiar, clasificación doble A y el título original en inglés, The Garfield Movie. Hijo, mi Kechi, pues qué te puedo decir siendo fan de este gato, qué bárbaro. La verdad, estábamos hablándolo hace ratito, que es un golpe totalmente a la nostalgia, es un golpe que va dirigido a nuestros recuerdos, a la caricatura, a la percepción que tenemos de este animalito, todo ese tipo de cosas y su universo, a John Bonachon, a Odie, a la casa, a todo este tipo de circunstancias que envuelven a este gato, que si lo vemos bien es un gato mal plan, pero cómo nos fascina este gatito. Sí, entonces, era un gato bien mala sí. Onda, gandalla. Sí, como todos los gatos, creo yo. Y pues la verdad, te atrapa, definitivamente te atrapa el diseño de producción, te atrapan los gráficos, a pesar de que no sea la caricatura que nosotros vimos y los dibujos que nosotros vimos, está muy bien trasladado. Definitivamente yo creo que el momento en que aparece Garfield de bebé, creo que es el momento que desarma a todo mundo, porque lo vimos y yo escuché todos el ¡ah! en la sala de cine. No lo podíamos creer que estábamos viendo ese gatito. La verdad es una película que el plot es muy sencillo, la verdad el plot no es nada difícil, sin embargo creo que dentro de los valores de producción, que eso es un punto y aparte, el guión está muy enfocado a que la familia la pase muy bien chido, y creo que ese es el gran acierto de la película. La historia es una historia, lo quiero llamar así, los padres cometen errores, y al final del día, uno como hijo tiene que entender las motivaciones, las razones de por qué los papás actúan de tal o cual manera. Es una forma de comunicarte con tu hijo, con tu niño interno, con incluso hasta con tus padres, ¿no? El hecho de ver qué es lo que ocurre a través del tiempo, por qué se toman ese tipo de decisiones, y al final pues se entiende y viene esa situación reconfortante en la situación familiar. De esto se trata. Garfield es hasta cierto punto pues abandonado cuando es un bebé, lo toma John Bonachon, es lo que hemos visto nosotros en el tráiler, y la película pues trata precisamente de eso, cómo Garfield logra tener un lugar donde vivir, y por supuesto con su mascota que es Odie, y pues vamos a ver ese viaje cuando el padre regresa a conocer a Garfield y se unen en una aventura. Y mientras va pasando esa aventura, pues se van limando asperezas, se van otorgando los perdones y todo eso que ocurre cuando las reconciliaciones están a flor de piel. Y bueno, ya no puedo contar más porque si no, contaré prácticamente todo el plot de la película. Pero la verdad es una película entretenida, muy bonita, creo que toda la familia la va a disfrutar. Pues sí, lo que decíamos en la fuera del aire, que bueno, pues era un golpe a la nostalgia, que es un acercamiento también para estas nuevas generaciones, porque finalmente es un Garfield, o sea, gráficamente hablando es un Garfield que no estamos acostumbrados a ello, pero que no nos molesta, ¿no? No, y pusimos unos ejemplos de los cuales sí nos molestan. No, es agradable. Ándale. Y que para no está mal, ¿no? O sea, incluso hasta yo creo que los seguidores, los no tan fan de Garfield, pero que ubican a Garfield, creo que esta película con estos gráficos no les molesta, ¿no? Entonces está bastante padre porque finalmente, insisto, es también para generar a las nuevas generaciones y un golpe a la nostalgia a las generaciones pasadas, que crecimos con Garfield. Pues definitivamente creo que es el estreno de la semana y pues la verdad sí, mucha gente para ver al gatito. Entonces creo que es una de las cosas que pueden ver todos en familia. La verdad sí, altamente recomendable. Insisto, no esperen una maravilla, la historia es muy sencilla, pero está muy bien elaborada, es ágil y la verdad pues el gato te roba el corazón. Esos son los 4 estrenos de la semana: El Caso del Cielo, Jugaremos en el Bosque, Profesión Peligro y Garfield Fuera de Casa. Ok, mi querido Alex, pues, ¿qué crees? ¿Qué pasa? Íbamos a tener las palomitas, pero ya no nos da tiempo, vamos a tener que dejarlas. Nos extendimos mucho. Sí, nos extendimos. Estuvo bastante padre, pero nos extendimos. Entonces vamos a tener que dejar las palomitas para dentro de 8 días. Ok, mi querida Chío, pues bueno, y siempre haciendo la invitación a la mala auditorio para que pues nos escuche la próxima semana, pero antes de ello, tienen tarea este fin de semana, vayan a su complejo cinematográfico favorito, disfruten alguna buena película o en plataforma, y ya saben, Cinemanéticos, la próxima semana, si Dios quiere, en el espacio de Efervescencia Musical, a cargo de mi querida Chío. Gracias. Sale, pues. Hasta luego. Hasta luego, mi querido Alex, bye. Y gracias por las recomendaciones. Efectivamente, tenemos tarea. Gracias, abrazote. Abrazote. Y bueno, señoras, señores, nosotros nos despedimos. También les agradecemos a todos ustedes por dejarnos entrar a su casita, su lugar de trabajo, donde quiera que nos hayan estado sintonizando y que se le hayan pasado muy, muy bien con estas recomendaciones. Los estaremos esperando el día lunes en una emisión más de Efervescencia Musical. Por lo pronto, tengan ustedes muy buena tarde. Si van a... ¿cómo se llama? A la feria de hablando de recuerdos, hablando de añoranzas, si van a la feria de Tlalnepantla, de Tlalnepantla, porque bueno, pues va a estar la orquesta. Diviértanse, cuídense mucho, por supuesto. El día de mañana 4 estará pues el cartel desde las 14 horas y va a cerrar a las 22 horas Cumbia Kings. ¡Cucú! Ándale, si vamos por allá, nos vamos a cuidar mucho, vamos a divertirnos y a cuidarnos muchísimo, ¿sale? Y también hay muchas cosas en la región, así que no se queden en casa, salgan, disfruten, pero sobre todo, cuídense mucho. ¡Chao, chao! Estoy harta de esta música movida moderna. Ah, pero se estaba poniendo buena. ¡Se acabó la fiesta! ¿Qué? ¡Que se acabó la fiesta! Pues quien bailó, bailó. Y el que no, pues ya ni modo. Yo me llevo a mis hijas. Llegó la hora de decir adiós. Es hora de marcharnos. Tenemos que ahorrar energía para la próxima rumba. Nos escuchamos mañana de 11 a 12 del mediodía. Lamentamos mucho tener que decirles que este reventón se acabó. Lugares nos han corrido, vente a mandar, rúmbale. Que tengan una bonita tarde. Efervescencia Musical. ¡Uy, qué bárbaro! ¡Chale, ya se acabó! ¡Qué mala onda! ¡Horrible! ¡Horrible! Bueno, la historia fue horrible porque la música estaba buenísima. Sonaba más o menos así. Y es que hablas de no sé qué. Y recuerden, pórtense mal y cuídense muy bien. Besitos cachichurris para todos. Yo invito. No se vayan, no se vayan todavía. Vámonos, si quieren ya váyanse. Y ahora, el besito de las buenas noches.